sala de un hospital llega postrada una madre de un grave mal. Dice su mal no tiene remedio, solo queda resignación. Y en la iglesia ante el Señor llora un niño rogando por su mamá. Madrecita, no te vayas, no me dejes solo aquí. Necesito estar contigo, me haces falta tu mamá. No te vayas, por favor, no te vayas. No me dejes, por favor, no me en la sala de un hospital llega postrada una madre de un grave mal. Dice su madre.